reventamos cañuelas. Arrancamos con los corsos el día sábado, primera noche de corso. Así es, bueno, va a ser sobre la calle Alem, ¿no? Correcto, sobre la calle Alem, el corsódromo tradicional. Pensamos arrancar tipo 20:30, 21. Uh-huh. Y queremos cerrar aproximadamente 12:30, 1 de la mañana, para después dar comienzo al baile en la Sociedad de Fomento, que va a ser el famoso sencillito de Alpargatas. Sí. Que se viene de monte. El baile va a ser en la Sociedad de Fomento, en el corsódromo se van a dar los desfiles y las comparsas, y el baile va a ser en la Sociedad de Fomento. Exacto, a partir de las 0:30, 1 de la mañana, arrancamos con el sencillito en la Sociedad de Fomento San José. El sencillito es la banda que viene de monte, decís vos. No, el sencillito es un agente de monte, chico Federico, que hace un baile todos los domingos, sí. Se le llama El Sencillito, y lo hace en monte. Ah, mira vos. Lo trae para Cañuelas. Hay muchísima gente que va de Cañuelas a monte los domingos, hicimos un arreglo con él, sí. Se ofreció a darnos una mano, y bueno, así que vamos a hacer los bailes, la gente que es bailantera de los bailes de los sábados. De los bailes clásicos. Bailes clásicos que sale a los pueblos, el sencillito, el monte está teniendo un éxito bárbaro, bueno, se viene a Cañuelas el sencillito. En consecuencia, primero las comparsas por el corsódromo y después, para cerrar la noche, el baile en la Sociedad de Fomento. Exacto. En el corsódromo, bueno, vamos a tener desfile, invitamos a la gente, va a haber el desfile de disfraces, va a haber dos comparsas, sí. Una local que va a ser la de la Sociedad de Fomento San José, que empezaron 8 o 10 chicos y ya son como 30, un espectáculo realmente. Y bueno, y viene una comparsa de Máximo Paz, y después vamos a hacer los números con grupos locales. No vamos a traer, por ser el primer corso, el primer día de febrero del corso, no van a venir bandas de afuera, van a ser todas bandas locales. En este momento, porque estoy en el campo, no tengo anotado, no te puedo decir quiénes son, pero son todos locales. Pero ya hay dos comparsas que van a estar, una de Máximo Paz, y vos decías, más de 30 chicos, la de San José, que empezó a fines de diciembre, me imagino que ha ido creciendo semana tras semana en cada uno de los ensayos, porque se escucha por la tarde el ruido justamente de los bombos, y que esto le genera a ustedes también mucha alegría, ¿no? Te digo que es muy emocionante. Esta fue una idea, yo le digo, porque tengo una confianza con una de las integrantes que nos ayuda en la comisión, que es Caro Torrilla. Me dice, voy a armar una comparsa de chicos. Le digo, vos estás loca, le digo yo. Así, sencillo. Bueno, cuando vimos la repercusión que tuvo, es emocionante ver, porque ya no solamente hay nenes muy chiquititos, hay nenes medianos, hay adolescentes, hay chicas que se han sumado. O sea que, bueno, fue creciendo, esto fue, sí, yo te diría que más que diciembre, fue los primeros días de enero, y bueno, ya ha crecido, pero tremendo. La verdad que hay un entusiasmo, un grupo de chicos que colaboran con los tambores, los redoblantes, que le meten una garra que realmente es emocionante. Así que bueno, vamos a ver si la gente nos acompaña. La idea justamente de esto es hacerlo durante todo el mes de febrero. ¿Y qué proyectan hacer con todo lo que puedan recaudar? Mira, nosotros creo que ya te lo comenté en otra oportunidad, la sociedad estuvo cerrada durante 10 años, estaba totalmente destruido, hubo que arreglar techos, hicimos vestuarios, hicimos los pisos de la cocina, que estaban todo con cascotes, con todo así nomás, llevamos el gas a la cocina, compramos, por decirte, freidoras, elementos, hornos que no había. La vamos acomodando, y bueno, la intención es seguir continuando, ¿no? Seguir trabajando. Queremos hacer, esta es una intención mía hace muchos años, porque yo vengo con la Comisión de San José hace montones de años, y bueno, de una vuelta me cansé, no sé más, y bueno, pasó esto que estuvo cerrada, me vino a buscar, y bueno, ahí estamos entre todos la gente, los vecinos autoconvocados, estamos trabajando, quiero hacer una salita en la cual tenga para la gente del barrio, haya tengan una salita donde un médico les pueda hacer la receta a los abuelos del barrio para que no tengan que ir o a la clínica o al hospital, a hacer colas, un médico que esté una o dos veces por semana para hacer alguna receta, una enfermera para que coloque inyecciones o para que tome la presión. Eso es, tenemos un lugar ya, ya, ¿cómo te puedo decir? No sé la palabra. ¿Cómo? Un lugar predestinado para hacer esa salita. Y que bueno, esa es la intención de poder hacer obras, ¿viste? Gracias a Dios tenemos la municipalidad, Marisa, Gustavo. Nos dan una mano bárbaro, los chicos de cultura, Leo, la verdad que nos dan una mano bárbara y nos empujan y nos alientan a seguir y a hacer cosas, ¿viste? Tenemos talleres, montones de talleres, pero por decirte de torta, folclore, de guitarra, de taekwondo, de zumba, de ritmos latinos, por decirte, por ejemplo, en los talleres de repostería y torta, hemos llegado a contar más de 70, 80 mujeres. Ahora ya se paró hasta marzo, más o menos. Y bueno, esa es la intención, seguir haciendo cosas, hay un montón de cosas para arreglar, hay que hacer las mesas y sillas, están faltando, mesas hay que hacer un montón, y porque las que estaban están todas a mal traer, pobres. Así que bueno, sillas tenemos 200, 300 sillas, bueno, hay que comprar más, hay que comprar 200, 300 más por lo menos, hacer mesas, hay un montón de cosas, claro. hay que hacer algunas cosas, retocar algunas cosas por el tema del sonido, no, para hacer hay un montón, te digo que hay un montón, pero bueno, lo vamos haciendo despacito, te vuelvo a repetir, lo único que encontramos fueron deudas, no teníamos nada y absolutamente nada, no tenemos ni las banderas siquiera. O sea que hay un montón de cosas para hacer. Me imagino que también están preparando para todo el evento del sábado una buena cantina para poder también de allí tener la recaudación central, ¿no? Ni hablar, sí, esa es la intención, porque por eso pedimos la colaboración del vecino cañuelense, porque la entrada es totalmente gratuita. No vamos a cobrar entrada para que pueda ir toda la familia, no tengan que estar por ahí con miedo, y somos cinco, no podemos ir, somos cuatro. No, la entrada es totalmente gratuita y los precios de la cantina van a ser totalmente accesibles, cosa que todo el mundo pueda disfrutar de un sándwich, de un pebete, un pancho, una gaseosa, una cerveza. La espuma, vamos hicimos un negocio con, gracias a Dios, tratamos directamente con Cienfuegos y va a haber una espuma totalmente económica al alcance de todos, sí. o por lo menos, qué sé yo, la intención es no cobrar la cara para que se pueda vender. Oscar, muchas gracias por tu tiempo y nos encontraremos seguramente el sábado. Dale, Jorge, los esperamos.